aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil. Todos los lunes, de 10 a 11, Las noches del Semillero Azul. El programa poético literario de Ràdio Cornellà. La poesía y la música unidas para ti. Recuerda, todos los lunes de 10 a 11, Las noches del Semillero Azul. ¿Sabeu què és el jazz? Si la vostra resposta és sí, el programa Cornejazz us encisarà. Si dieu que no, Cornejazz us ho farà saber. Una hora del bo i millor del jazz de tots els temps. A Cornejazz. Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Cornellà. T'escriuré una cançó, cantaré entre dos mons, on podrem estimar-nos i serà tan real. No vull que marxis, marxis, no vull que te'n vagis mai d'aquí. Colors i llocs que vas modificant i el pas dels anys que puc tocar amb les meves mans. Es desfà com la Déu. Entre dos mons. Tot català, cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. ¿Te gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita en Ràdio Cornellà para iPhone y Android. Lo podrás escuchar, compartir y descargar. Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Ràdio Cornellà cuando quieras en tu móvil. Us faré una oferta que no podeu rebutjar. Escolteu el Nostra Dansa de Ràdio Cornellà els dissabtes de 9 a 11 del matí amb Laia Fernández, Roger Conill i Roger Marín. Home, padrí, volíem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu el Nostra Dansa dissabtes de 9 a 11. Capitxi? Dilluns a divendres, de 2 a 5 de la tarda, Era Vinil. Els millors èxits musicals de sempre a Ràdio Cornellà. Era Vinil. No sé si em podeu rebre, des de la torre de control no m'ho puc creure, escric això minuts abans la col·lisió. Si no ens tornem a veure, que ens pillin preparats, per si ens quedem perduts més enllà de mar. Venim a complir la missió, no teníem altra opció. La nostra gesta retransmesa a tota la televisió. Veig a prop el meteorit i no em permeto estar trist, però m'agradaria tornar a casa per explicar-te el que he vist. Ei, Dami, et sento, me recibes, sóc aquí, no hauries d'haver marxat. Mira que tots t'ho vam dir, però de tu sud valent i de valent tu sud. I ara ets flotant a una galàxia que encara no ha vist ningú. No et puc dir massa, aquí ja ho hem fet tot. Recomano, obre una birra i gaudeix d'aquest últim vol. I no et preocupis quan arribi l'explosió, pensa que llences un petardo com quan eres un niño. Oh. Estic tan amunt que perdi la noció. Lil Dami, noi de l'espai. Veig la terra que s'allunya a la meva provisió. Top català, cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, hoxe con convidados excepcionais. Se acabo de publicar aí. Gracias por acompañarme. Hoxe faltanos Armando, pero teño moi boa compañía. Ali no control técnico, como sempre, o Kiko Belinchón, pero aquí en Bucarón, tanto Xosé en directo, que outras veces está como corresponsal, Manuel Mandianes. Moitas gracias aos dous. Moi boas tardes. É un honor, é unha honra estar aquí a acompañándonos. A honra para nós. E a honra para mim, desde logo, terei que encontrarme, tanto aquí, tan próximos en Galicia, vernos encontrar aquí en Cataluña, a entornar a mesma mesa. Só por esta sorpresa valía pena haber vido a Barcelona, encontrarme con estos amigos, además de sorpresa, encontrarse nun camiño de Barcelona ou de Cornellá con mis amigos, sin esperar, é algo absolutamente insospeitado, porque se fora en Loureses, bueno, en Loureses xa hai noticia e é sorpresa encontrarse cunha persona no camiño, porque non hai. Hai gatos, hai cabelos, pero personas. Vire a Barcelona, que te ocurra eso, eso é algo insólito. Devo reconocer que o máis interesante que tiña é de proximidade contigo é cada mañá encontrarte cos meus, cos teus buenos días, claro, a través do Facebook, claro, a través do WhatsApp, non? De cada mañá. E é para mim, pois, un maravilloso despertar, non? E agora vir encontrarnos aí que efectivamente nesta siesta de un día como alegría para nós, alegría para todos os nosos ointes tamén. Bueno, vamos a encetar con un bocadiño de música e como a sempre, o noso correspondente ten un convidado. Sabes, aquí Xosé fai de correspondente na baixa línea, pero ten un convidado especial. Mentras ponga música, chamámolo. Parece vos? Perfecto. Vamos alá, con música. Alume ainda non puidemos conectar coa persona que queríamos, pero o que sí temos en argumentos suficientes para poder comentar aquí con, entre todos nós. En primer lugar, dar ya a benvida a Pepe e tamén a Manuel, porque Manuel hoxe ten unha actuación especial no, aquí na Asociación Rosario de Castro. Eu convidei, no, así entre comillas, pero máis ben comprometino a que viñera aquí a asociación para que a xente saiba dese libriño que acaba de publicar. Bueno, porque foi o ano pasado, non? Sí, sí. Ese libro que é tan interesante, En Blanco, que ten moitísimo que ver co nome, co propio En Blanco, sí, sí. E tamén que, pois, comparte da súa traxectoria, non? Sí, a ver, é que non é a miña biografía, ni máis ou menos, claro. É unha novela. Por lo tanto, ten un protagonista que non son eu, que é un personaje feito, creado. Eu préstolle, sin embargo, o escenario da miña vida, non? Levo o personaje por onde ando ben, eu porque penso que un escritor ten que conocer exactamente aquilo sobre o que escribe, e eu que conozco realmente por onde ando ben. Conozco Loureses, conozco Colombia, conozco Barcelona. O protagonista anda por estes sitios onde está, non? Empecé en Loureses, xa sendo maior, marcha a Colombia, ven de alá e vai a Francia, a París, Estrasburgo, e por aí anda, e aí acaba a novela. Pero a novela non acaba exactamente aí, porque ten unha consecuencia que é En Blanco. A última parte da novela, o último capítulo, é En Blanco, que non explicaré exactamente, porque En Blanco é só no que leer, exactamente. Claro, claro, claro. E o personaje que recorre todos estes lugares non son eu, é un personaje literario. Ten cousas sacadas de min, cousas sacadas de xente que conozco, e cousas absolutamente inventadas, como ten que ser a literatura ficción, ¿no? Claro, da novela, propiamente, non? Bueno, é prolífico na súa escrita. Sí, sí. É un día grande, despois das Letras Galegas, de Galicia, aquí a encontrarme con Manuel Bandianes. Eu creo que, digamos, cumplir todos os requisitos que necesita Rosario de Castro para ser grande, ¿no? Para hoxe, sí. No, gracias, moitísimas gracias. Un día como hoxe, además, sí. Homenaxeando precisamente a Antón Fraguas, que bueno, que eu dixen yo antes a micropechado, e agora digo públicamente, don Manuel Mandianes é o reflexo científico de don Antón. Digo eu. Sí, sí, teño unha anécdota simpática con don Antón. Fíxome enorme gracia cando mar, que non é unha anécdota, non é un chiste, é unha historia que nos ocurriu aos dous. A primeira vez que eu tuve en o honor e a honra e a sorte de poder falar con don Antón Fraguas, a quen está dedicado exactamente o ano, o Día das Letras Galegas deste ano, estábamos os dous sentados en un congreso en Pontevedra. Aquel home, que eu non o conocía, mirou-me así, el díxeme: "Vosté Mandianes?" Di: "Pois sí, son Mandianes." Di: "Anda, carallo, que sorpresa." Dice: "Eu pensei que vostede era un home grande como un carballo." E dice: "Pues, por que, don Antón? Como vostede dice..." Dice: "Aquí acabo de ler un libro seu, pareceu-me un libro dun pensamento serio, forte." Dice: "Usted que pensa, que os homes grandes poden escribir un libro serio? Porque usted tamén non é moito máis grande que a mí." "Conozco seus libros e tamén son moi serios." Dice: "Ai, moitas gracias. Pero xa ves, fillo, así, rapaz, claro, a veces a imaginación traicioa, non sei, non corresponde exactamente á realidade." Él asimilou a dimensión física que dimensión intelectual do personaje que acabamos de escuchar. Bueno, o científico que temos aquí ao carón, que tamén escribe, que non solamente investiga. Además, unha pregunta que tiña que facerle sempre, non? Eu vexo unha dimensión de teólogo, non? Claro que tamén é. Sí, sí, son doutor en teología. Tamén é. Precisamente, un día destes van a ter unha visita de unhas rapaces franceses que son fillos de unha muller que estudiou comigo teología en Estrasburgo. Dous nos sentábamos nas mesmas cadeiras cando estábamos. Sí, sí. Apasionante, non? A teología é unha ciencia apasionante. De tal maneira que moitas veces me preguntan se eu teño lido grandes libros. A verdade é que seguramente os tres que estamos aquí sentadas, ¿no? Se un colla historia da literatura, podemos decir que temos a historia da literatura na cabeza, decir, as grandes obras da literatura, esas que reflejan precisamente as historias, pois lémolas todas, ¿no? E cando me preguntan, ou cando eu pregunto dos libros que máis chocaron a usted, dice, pois, a Divina Comedia. No, sí, a Divina Comedia de Dante. Dante, sí. E eu digo, pois a mí non moito, non? Dice, como, pero líchela. Detenidamente. E teño unhas boas edicións da Divina Comedia. Dice, entonces, como non te chocou tanto? Dígame, porque eu, prácticamente todo o que él conta, do inferno, do céu, do paraíso, xo conocido pola teoloxía, non? Claro, a teoloxía, claro, conta iso exactamente. Claro, porque él estudió primeiro teoloxía, me parece que foi a primeira, sí, non? Sí, sí, sí. A primeira... Sí, sí, eu estudiei teoloxía en Burgos, varias carreiras. Todo o que se escribe, que hai un pozo aí da teoloxía, non é algo, sí, sí, que despois, sí, sin duda, se deixa unha marca que queda sempre... E tiño unha anécdota de teoloxía tamén con don Julio Caro Baroja. Claro. Julio Caro Baroja era o presidente do tribunal cando eu fixen oposición para o Consello Superior de Investigacións. E fíxate o que son as cousas. Alguén me dixera, dice, por favor, non digas que eres teólogo, porque pode haber no tribunal alguén, dice, dame o mismo, como se hai. E don Julio Caro Baroja, sendo presidente do tribunal, dixo públicamente, dice, ojalá todos os antropólogos españois foran teólogos, porque é un dato fundamental para entender a nosa sociedade. A nosa sociedade totalmente fiel, e sobre todo a sociedade galega, xa lo indicamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Es decir, estamos implicados todos aí, sí, metidos. Sí. No... Para estudiar, seguro que están os etnógrafos tamén, pero que en realidad a aplicación da etnografía é precisamente a antropoloxía, que é a que estudiou el. Non digo que... O que sí é certo é que, falando de etnografía e de antropoloxía, hai unha persoa que nos admiramos moitísimo e que sempre falamos dela, e que ademais hai que lle agradecer precisamente que nos mandara o seu libriño ese de retrincos do meu ser, e que cada semana intentamos ler un chisquiño da súa poesía. E en esta ocasión, sabedes que hoxe é o día que se lle dedica aos museos, non? Hoxe abren os museos aquí, precisamente... De portas abertas. Exactamente, das 7 hasta da tarde hasta as 12 da noite ou a 1 da madrugada. E entón, ela mándanos, é pública precisamente no Facebook, hai 7 horas que acaba de publicar un pequeneño poema que titula Museos, pode haber moitos. Bueno, esto me voy a referir a Nieves Fernández Vidueira. Vamos a poñer un bocadiño de música que o noso técnico seguro que ten aí preparado, e eu volvo a ler, e mentras tanto, o mellor o noso técnico tamén pode intentar outra vez facer o contacto coa persoa que tiñamos previsto. Vamos a ver a música que nos pon. Disculpademe si me equivoco na lectura, pero voulle poñer o sentimento que corresponde. Vamos a dar. Titulas así: Museos pode haber moitos. E comeza así: Museos pode haber moitos, pero ningún coma iste, ateigado de vidas e coa tradición resiste. Todos os museos teñen arte en cada parede. Cando vives dentro dun, o arte guíate adrede. Todas as obras naceron ateigadas de cariño, e os mestres que as fixeron marcaron o seu camiño. Todos os corazóns nacen con un puro sentimento, levan o arte no sangue, medrando co meu alento. Todos os museos gardan para que nunca se esqueza iste do Pico das Bouzas, honra da nai natureza. Cando vives nun museo, formando parte da esencia, nada temes nesta vida se o arte ten presencia. Que vos pareceu? Maravilloso. Non sei se felicidades, Nieves. Non sei se lle entonación que lle correspondía, pero sí, que sí, sí. É unha verdad, un panexírico precisamente do museo. E ela ten precisamente un museo, como é unha grande artista e ten un fillo tamén como un grande escultor, pois sai aquí precisamente este é o grande boteiro, sabes? Sí, sí, o boteiro sí, do entroido de Viana do Bolo. Pois Tenueli como na súa exposición. Sí. Na exposición. E aquí o carón está a Torre de Viana, tamén representada. É o icono do Museo del Seu, do Moseiro, claro. Sí. Bueno, non somos capaces de contactar con Pepe, xa nos disculparemos con el, en outro momento intentaremoslo facer. Que vos parece? Eu, o noso técnico ten preparado aí unha grabación, nos como temos o compromiso de acompañar a Manuel, a Rosalía de Castro, buscamos un bocadiño de música e esa enlatado que hai por aí, pois que sirva de acompañamento nesta. A verdade é que pido disculpas eu á audiencia polo feito de roubarvos a vos un pouco, nos, nos vamos a disfrutar contigo. Por eso nos a verdad? Un dos momentos cumpres aquí da emisora de Radio Trequia directo. Gracias, sí. Gracias. Bueno. Y repito que solo por estos momentos valía a pena vir de Galicia a pasar unos días a Barcelona. Agradezo claro, moitísimo, Manuel. En Galicia que non son un lugar, aquí tamén temos a presencia de... vamos a facer a instantánea para que quede aquí nos anales da propia radio. Bueno, pues queridos ointes, con música e con ese enlatado que temos aí, despedímonos ata vindeira semana. Que pase unha feliz semana e nada máis. E despois xo colgaremos no noso blog. Vale. Veña. Hasta logo, queridos ointes. Hasta logo. barca pequeña, junto a navegar do mar. Tengo una barca pequeña, también tengo una meniña, que sé que er pronto casar, que sé que er pronto casar. Ay, alelo, ay, alalo, e todo que yo tengo no quiero ter más, o que tengo sobre mí, el fai me rabiar, el fai me rabiar. Y a miña filla mollouse por ir de noite ao mar. A miña filla mollouse e o que lle paso despois é mellor non o contar, é mellor non o contar. Ai, alelo, ai, alalo, é todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre mí é faime rabiar, é faime rabiar, é faime rabiar, é todo. Santa Fatjó, Riera, 104.6, un dial per tota la ciutat. Se non vou enroquecer. Ay, la, la, la, la. voltes n'ha apuntado pe, n'ha apuntado pe, n'ha apuntado pe. Esa bailadora que bonita es. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. So voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo. Quien se perde, so se perde quien se extraña. So se canta quien se perde, so se perde quien se extraña. Canto seu corpo no bosque entre hombres que se aman. Ay la la la la la la la la la. Ay la la la la la la la la la la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata.

na praia de Rilo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Deixase levar por a luz que desmonta as ideas, tratar por o miúdo as cabezas, pensar que ser libre, ser máis, vivir subiendo a moriño a nosa baneira. Deixase levar por a luz que desmonta as ideas, que podías cantar ou lembrar esta suave maneira. Na praia de Rilo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Deixase levar por a luz que desmonta as ideas. sé que tengo garganta seca. Ay, ala, la, la, ay, ala, la, la, la, ay, ala, la, la, la. Estiguis on estiguis. Gràcies per escoltar-nos. Que a condenan historia piensa que abriga y justifica cada ferida. A tribu que no rodea paga tributos que a condenan historia piensa que abriga mas justifica cada ferida. Amores de luvas francas con rosas engalanadas, almuerzos con suizos en cada instante. Viajan los inmigrantes, pagan peajes, se tacó sangre, o resto de situación, si se diluye. t'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil. Si te llaman por teléfono o a la puerta, si te paran por la calle, siempre que te pregunten qué emisora escuchas, tú lo tienes claro. Tu respuesta es Ràdio Cornellà. Por supuesto. Ràdio Cornellà. Siempre a tu lado. Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat, informatiucomarcal.com. Notícies, entrevistes, reportatges, agenda. No et perdis tot el que passa al teu voltant. Ara, la informació del Baix Llobregat al teu ordinador o dispositiu mòbil. Informatiucomarcal.com. A les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. ¿Te gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita en Ràdio Cornellà para iPhone y Android. Lo podrás escuchar, compartir y descargar. Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Ràdio Cornellà cuando quieras en tu móvil. Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina. Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català. Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. 012. La Generalitat. Al teu costat. Quan sentin les sirenes no penso quedar-me aquí. Si l'eufòria no sap trobar el teu camí, la gent no em fallarà. Ciutat, i jo m'abandono i començo a volar. I si la lluna no pot amb mi ser teu, com una fera que vol burlar el seu destí. Quan senti les sirenes, no penso... Cyberland i Chloe Phillips. La nit no em fallarà. La nit no em fallarà. Tot català. Cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català. Cinema des del Galliner. Els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. las vaguas, ni neve en las vidueiras. Tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las maguas. Eu de noite iría en noite, no medio do temporal.

Units és Ràdio Cornellà. Arrecendes, carabel moito arrecendes, pensaba e comprar esos peito que me vendes. Esos peito que me vendes, ay, a la la la la la. Thank you. de prata, si o teu corazón non chora, o meu tampouco se mata. O meu tampouco se mata, e a la la la la la. casa, un cuarto só para mí. Nel gardo sueños en taza, e fantasías en fin. No meu cuarto hay un balón, un mecano y más un tren. Y un caballo de cartón que galopa muy bien. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, bululú y tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, bululú y tía Isabel. Oh, meu cuarto es un misterio, es un mundo pequeño. E ten borneza de color, e ternura de aluminio. Oh, meu cuarto es una isla, no pasto mar da cidade. Oh, porto de maravilla, refugio da intimidad. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú y tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú y tía Isabel. Subir por las ventanas. mente no se pico. No me deixa bater novio, ya no ser que fuera un rico. Y el ave no merecía que era un amo elegante. Tiña una casa muy feita y un bolameiro en diante. Sencillez engañó. Para poder estar con él, la subía por la ventana. Y al no por la medianoche, cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaza sentíase muy maligna. Y a un mosmolle fue buscar un médico de abeixinha. De tu radio favorita. Don't stop dancing. Solo te prometemos una cosa: no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Amigas, ya estamos aquí de nuevo, una semana más. Esto es el Dance Dancing, por si no lo sabes, que yo sé que lo sabes, ¿eh? Hombre, lo tienes clarísimo ya esto. Decía el otro día un oyente a través del Facebook: oye, qué marcha que nos estás dando ahí, presentando el Armin Van Buuren. Estábamos ahí en el coche, disfrutando el Dance Dancing. Pasamos un ratito la mar de agradable. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias a este oyente y también a todos los amigos y amigas que están ahí también en nuestra página de Facebook, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que tú no estás? Venga, hombre. Ah, ¿en serio? Pues venga, búscanos. Don't Stop Dancing. Prueba ahí tu inglés. D-O-N-T, S-T-O-P, D-A-N-I-C-I-N-G. Don't Stop Dancing. Verás nuestro logotipo de SD Radio Dance. Y a partir de ahí le das al me gusta y ya está, ya estaremos.